villancico por María Pantoja, de Jerez de la Frontera. Caminito, caminito, viva el amor, caminito de Belén, viva el laurel, caminito de Belén. Caminaba virgen pura, viva el amor, caminaba virgen pura, viva el amor, con su esposo San José, viva el laurel, con su esposo San José, como el camino es tan largo, viva el amor.